continuamos en la Silverline, partido en las eliminatorias, en las Loser. ¿Dónde está cuando existe enfrente a Kip? Vamos a ver a Flipping, vamos a ver a Rivera en acción desde Marte, jugando ahora Existen de contraterrorista, jugando aquí de terrorista en este Bampa Inferno. Ha dado comienzo y han están perdiendo en estos momentos. Existen 3-0 en la primera parte para comprar armas. Ahora va a ser la ronda estándar por parte de Existen. Vamos a ver qué táctico van a apostar los jugadores de Drastic. Las chicas también se merecen, bueno, se merecen su protagonismo en este juego. Con nosotros tenemos al señor Darkey. Muy buenas tardes, Darkey. Bueno, como dice mi compañero, estaremos al tanto de lo que suceda. Vamos a ver por qué tiene el C4 el señor Knox, adentro a Fox con 7 frags. El jugador que destaca muchísimo en este equipo de aquí, jugando a los portugueses de terrorista. Vamos a ver por qué están aguantando ahora por secundaria. Fox está también F. Ojo al 1 y Nord, se va a quedar más rezagado Calara por casa, aguantando a Siok. Atentos a la Luna, aguantando a Siok, perdón, a Gran Bomba, joda Drastic, adelantando por Banana. Los jugadores de Existen se dan cuenta de que no van a atacar. Drastic se va a hacer el apoyo rápido a la Bomba Ajo, que van a entrar por medio. Atentos ahora porque Fox está a 99 vidas. Con una se hace el primero flipping, entrando en Bomba Ajo, que tiene el C4 Nord, tiene que levantar rápido los jugadores de aquí. Entrando Carlos, que se baja rápido a Siok. Madre mía, cómo están jugando aquí en estos momentos. Madre mía, Drastic, también Rivera aguantando. Vamos a ver si Rivera pone las pilas al equipo de momento. Son dos parados, planta el C4 entre cajas. Luna 30 de vida. Atentos porque se la están jugando. Ronda importante, ronda estándar, ronda que juegan de contraterrorista. Ronda que tiene que ser favorable para el conjunto español. Nice, 100 de vida. Ojo, cada que intenta atravesar ahora rápido Luna, ahora con humo. Ronda para qué, madre mía. 4-0 en la primera parte, 4-0 en la primera parte. Existen, no comienza bien en este arranque de partido. Esperemos que puedan retomar el camino a lo largo de las rondas. Ojo a esa flash que acaba de tirar un jugador de Kid. Rápido ahora por medio, Flipper a la hora ahí, que los jugadores de Existen menos Drastic, que tiene USB, perdón, a la jugada Fox. Adelantando ahora por el nexo de terrorista, también lo hace F. Rápido, madre mía, con la K47 matando a Shock, haciendo una agresión ahora por medio. F también acaba de matar a Nice. Aguantando a los jugadores de Existen. Es un 5 para 4 favorable ahora para aquí, tiene el C4 duras. Ahora aproxima rápido los jugadores por Madonna, ahora por parte de Kid. Ojo Drastic, intenta asomar rápido Fox, ahora matando a Rivera. También lo hacía F, que se hace el tercer jugador en esta quinta ronda de la primera parte. De momento, Kid 5, Existen 0. Comienza la sexta ronda. Una sexta ronda importante ahora sí para los intereses de Existen, porque tienen que intentar conseguir ronditas en esta primera parte. Se la están jugando. También se va a disputar el partido entre Wizard y Defin, estar en breves momentos antes o después de que termine el partido entre Existen y Kid. Ojo ahora rápido los jugadores de Kid aguantando ahora el nexo, muy defensivos. Queda un minuto y 20 segundos para que concluya esta ronda. Ojo de Drastic adelantando ahora por Banana. Atentos a F, que va con el C4, también by Fox. Madre mía, Fox ahora atravesando muy bien los jugadores de Existen, están atravesando muy bien. Ojo ahora Drastic, 74 vidas para Siok, entrando rápido los jugadores por Banana. Ojo ahora Drastic, quizás a Fox el primero. F acaba de votar con el K47, Drastic ahora por Banana. Los cuatro jugadores de Kid aguantando por Banana. Rivera solo en medio con la flipping, ahora está en base contra el terrorista, intenta hacer el apoyo. Se van los jugadores de Kid, se va a quedar solo Luna ahora por Banana. Un mano a mano los jugadores de Existen frente a los jugadores de Kid. Un duelo de titanes. Ojo ahora, Nord se va por ratonera. También lo hace Cali. Ojo a Sio, que se queda en balcón viejo. Flipping aguantando ahora por arco. Nice aguantando dentro de bomba. Oh, madre mía. Flipping haciendo cobertura. Base contra terroristas. No lo puede hacer. Va a llegar ahora por casa. Rápido Sio, que se hace el primero. Se hace el segundo. Madre mía. Esto acaba de matar rápido Sio. Muy buena internada por parte del jugador de Existen en el balcón viejo. Es un 3 para favorable para Existen. Los intereses de Existen en estos momentos es conseguir esa ronda. Puede ser el 5-1 rápido. Ahora Nice por la retaguardia. Ronda para Existen. Ronda para Existen. 5-1. comienza el partido de momento para Chester con esta primera ronda en la primera parte. Bueno, con nosotros tenemos a Virgin. Buenas tardes, Virgin. Buenas tardes. Bueno, juega Chester frente a Kid, un duelo de titanes, un partidazo. Kid con grandísimos jugadores y Chester también con grandes jugadores. De momento, el resultado muy abultado de cara a los intereses de Chester, 5-1 desfavorable para Chester. Esperemos que intente remontar el partido y se ajuste en el marcador, ¿no? Pues sí, ahora mismo acabo de llegar de ver el partido, estaba aquí hallando un poco a confiar esto. A ver qué tal están jugando, cómo están defendiendo y las tácticas que está utilizando Kick para atacar. A ver qué es lo que está intentando y a ver si Existence consigue captar, cubrir de la forma adecuada para protegerse ante sus tácticas. Bueno, vamos a ver porque es un 3 para 2 favorable ahora para Kick con el C4 plantado dentro de bomba. A Rivera aguantando, mirando hacia arena desde medio derecha. Drastic para por biblioteca. Aguantando rápido, Bueno, Birkin. Bueno, vamos a ver porque ahora mismo acaba de hacerse la ronda, no es Pacheco, no sé, ahora mismo ha sido, no sé qué ha sido, bueno, la cuestión, vamos ahora mismo con un interesante 6-1 para Kick en Inferno de Terrorista. Existe Samedé, que se ve forzado a hacer una eco para intentar reforzarse con dinero suficiente. Está el equipo, vamos a ver qué está utilizando. Puede ser que está tomando por un 2-1-2, una serie de 2-1-2. Está aguantando muy atrasados. Intentan ganar banana. Ya tiene el jugador de Kick. Tiene banana. Flipping impresionante. Adelanta por casa. Le propina la muchísima call dentro de casa. A lo largo de la puerta azul. Vamos a ver qué se retrasa. Está ahora mismo el equipo de Existence en ventaja numérica. Se retrasa para retomar posiciones. Más orientados hacia la bomba de B. El equipo de Kick por su parte toma posiciones en la zona de puerta azul y debajo del balcón. Parece ser que cambia de idea. Van por ratonera con la C4. Todos los integrantes van a llamar. Puede que piquen en el suelo de Existence. Flipping asoma por medio para ver lo que sucede. En gran cosa van avanzando. Existence y otro más de Flipping. El pelón de Kick. El todo mal, Tipex. Bueno, no queda del todo mal, pero cabe destacar. Vaya jugada del jugador portugués, en este caso Fox. Impresionante, entrando con mucha facilidad. Hemos visto esa internada en vez del jugador de Portugal. Existen está pasando un poco canutas esta primera parte de cara a sus intereses. Estamos viendo a un Kid pues muy fuerte. Lo estamos viendo a lo largo de esta loser. Yo espero que Existen remonte el partido. Tiene potencial suficiente para conseguir el encuentro. Creo que es la eco por parte. No es la eco por parte de Existen. Yo creo que Existen puede ganar el partido. Queda mucho mundo por delante. Esperemos a ver qué sucede, Virgil. Pues muy bien, vamos a ver si consigue hacerse esta ronda en la que acaba de hacerse. Acaba de entrar los 5 en B muy rápidamente. Entrando en silencio, mala lanza. Sigue alentado. Es ahora mismo un 4 para 3 en favor de Existen. Se reducen los números. 3 para 2 a favor de Existen nuevamente. Rivera que tira la C4. Es un 2 para 1. Los apoyos llegan ya de bomba A. Queda Flipping y Sios contra Cal, que tiene la bomba en B. Está intentando tantear a ver si le avanzan los jugadores de Existence para hacerse un frag antes de plantar. Se coloca para plantar la bomba hacia L. La coloca, bomba colocada. Flipping que se adentra por banana. Sios hace lo mismo por base CTX. Cal que se va hacia triple. Intenta hacerse atrás a Sios. Tiene que hacerse algún frag si quiere triunfar en esta ronda. Trabaja con las granadas. Es bien cegado por Flipping. Están adentrándose, ojito, y directo, perfecto, Sios, adentrándose por L, buscando el ángulo perfecto para hacerse la ronda. Y sin pensarlo dos veces, una vez le vio la cabeza, una mochita, y segunda ronda que se nota. Existence, que parece que empieza a anotar rondas en su marcador, 7-2 a favor de Kick en esta primera parte. T-Bex. Son 7 rondas muy importantes para Kick. Recordemos, Existence tiene que remontar 7 rondas. En esta primera parte, jugar de counter terroristas, que te hagan de terrorista 7 rondas. En la segunda parte, de cara a la segunda parte, va a estar complicado. Esperemos que Existence siga consiguiendo más rondas como esta que acabamos de ver por parte de Sioc y Flipping, aguantando muy bien. Yo creo que Existence puede remontar el partido. Ojalá que sea un 8-7 favorable para Existence en esta primera parte. Veremos a ver qué sucede, Virgil. Pues sí, por lo que parece tienen problemas de dinero el equipo de Kick. No sé cómo han sucedido las rondas anteriores, porque repito, no estaba atento, pero parece ser que no han estado muy desequilibradas para tener que hacer eco en esta ocasión. Vamos a ver, porque acaba de entrarse en una calatercha, así de una muchísima. Flipping hace lo mismo con Norse, se apoya muy rápido a su compañero y mata a Luna. Acaba de entrar, le quita el arma a Flipping. Es un 3 para 3. Muy bien, Nice, adentra bomba. Consigue quitar la C4, pero también muere a manos de Cole. Es un 2 para 2, C4 caída. Drastic la tiene a la mira. Rivera con su AWP, no lleva Cole, perdón. Está intentando ahí tantear la zona. Ve una arena, le dispara, no consigue lograr hacerle daño siquiera. Es en bomba que tiene de vida, intenta apoyar a su compañero, tampoco sin éxito. Drastic muy bien desde atrás, mata a Cole, galera, queda solamente él. Sale de bomba, busca a Drastic, sí señor. Va de una flash Drastic completamente en el HLT y completamente en la boca se la come el jugador portugués. Es que no consigue terminar la ronda, pero así hace mucho daño en una eco. Y el chaleco hace muchísimo daño para quitar tres armas, incluida AWP a Flipping, en esta décima ronda de la primera parte. Y vamos a ver, porque ya tienen suficientes armas. Parece ser que va a ser una táctica rápida. Se van por rampa ya directamente el equipo de Kik. Es rápida B. Los de B también adelantan. Ojito, se come las HS. Aquí Kik tiene serios problemas. Ya le van a por él. No lo ven, no lo ven. Así se consigue hacer a uno. Pero es rápidamente consigue rematarlo. Es un 3 para 4. Vamos a ver Existence si consigue apoyar rápido la bomba. Es ya hace una baja más. Solamente quedan dos jugadores de Existence 4 a 4 de Kik. La bomba ya está plantada en bomba B. Están intentando adelantarse por él. Es rápido. Flippy queda cegado por la frase de su compañero. Sio que acaba de morir a manos de Ed de una mocha. Flipping con problemas para entrar. Parece ser que se va a retrasar. Y Ed le asoma por detrás y le mata sin ningún problema. Rush efectivo para Kik, que se anota sin ninguna complicación la octava ronda de esta primera parte. Son 8 rondas ya, frente a 3 rondas ya existen. Yo veo muy complicado este partido para Existence. Recuerden, están jugando en la loser aquí, no hay salvación aquí, el que pierde se va para casa. Existence está jugando en esta primera parte contra el terrorista. Tiene que tirar, yo creo que debe que tirar un poquito más del empuje de agresividad, esa agresividad que le falta, en vez de ser un poco más defensivo, creo que tienen que buscar por la agresividad, que tiren del carro, tienen potencial. Tiene a Drastic, estamos viendo un Rivera y a Drastic siempre muy, muy defensivo. No adelantan por banana. Yo creo que quizás esto esté perjudicando un poco a Existence, pero todavía queda mucho partido por delante. Esperemos que puedan remontar o intentar conseguir estas últimas rondas que quedan en la primera baja. Pues veremos si es así, equipos. Por el momento parece ser que la primera baja ha sido Flipping, que intentaba adelantar por la zona de viejo Pacheco. Fox concretamente estaba muy atento a esta jugada y se lo hizo entre media a los jugadores. Ojito, se hacen así, Ognice hace lo mismo con Luna, parece ser que es una eco de Sistes, entra en bomba, están ya para plantar, adelantan banana, Drastic y Rivera, le quitan el arma a EHZ, avanzan por banana con el arma robada, Pacheco ya, perdón, Fox ya está mirando desde medio, nos la apoya Drastic. Rivera es el que guarda la car robada. Drastic parece ser que va a intentar quitar algún arma más al equipo portugués. Mientras tanto, los portugueses que no se intimidan y no tampoco quieren arriesgar, huyendo por la base CT, que saben que ahí no hay ningún contraterrorista. Intentan también intentar que Rivera no guarde esa car robada. Vamos a ver, porque Drastic puede causar algún problema. Está intentando lidiando con Cole, que este último finalmente puede con él de una bonita mocha. Y nada, pues dos armas quitadas, tampoco demasiado, pero bueno, algo es algo. Pues veremos cómo transcurre este partido, esa gran final interesante, ambos con bastante dinero asegurado, tienen ambos 600 euros asegurados. Veremos cómo transcurre las siguientes rondas de ese partido. Mientras tanto, en el otro lado del estadio está ahora mismo Sio haciendo esa luna de mocha, adelantando por viejo muy bien, hace este frag, deja completamente solo a EHZ con la C4, que no puede realizar la táctica habitual. Cole intenta asomar por casa, sin éxito ante un Flipping que se queda 15 de vida. Es un 5 para 3, empiezan a tener complicaciones en el ataque el equipo portugués. Está entrando por las tres horas ya, viejo centro y casa, con una combinación impecable. Está entrando ahora mismo hacia el otro lado de columnas, hacia el arco concretamente, excepto el de casa. Entra el de casa, cuidado, Sio, que le pillan por detrás, su compañero no lo apoya suficientemente rápido. Flipping, que aquí se debía consigue hacerse, ha sido Nice ahora desde la arena pequeña, que ha hecho al que fue el verdugo de su compañero Sio, que entra en la C4. Nice muy bien ahí en Bacacha Z, C4 caída, Pacheco muere, Nice ya de los tres últimos frags, tranquilamente desde arena pequeña apoyando a Flipping desde arena grande. Muy bien la coordinación, muy bien el apoyo, increíble defensa. 9-4. De momento Birkin, cuatro rondas para Existen. Importante conseguir esta ronda que quedan, estas dos últimas rondas que quedan, podría ser el 9-6. Existen tiene opciones de ganar el encuentro, esperemos que lo gane. Recemos todos, ronda para Wisa. El partido entre Existen y Kid está muy emocionante, Birkin, impresionante. Pues veremos a ver si consiguen más rondas. Efectivamente lo tienen complicado ahora mismo, porque 9 rondas ya son suficientes para causar muchos problemas en la segunda parte. Muy bien, los Tigres también tienen un rápido B. Acaban de caer ya 4 jugadores de Kick, solamente 2 de Existence. Están ya haciendo los apoyos. Muy bien, Fox no puede ante el Side Sandwich. Perfecto de Existence, que acaba con la quinta ronda en favor de Existence. 9-5 en favor de Kick en esta primera parte. Vamos a ver si consigue anotarse esta última ronda el equipo de Sistes, de vital importancia para la segunda parte, como bien decía nuestro compañero Tipex, si quiere tener más opciones de cara a ganar este partido y no irse a casa. Vamos a ver, porque está rápida, parece ser, se adentran ya rápidamente secundaria, la HZ sigue controlando banana, están ya cogiendo las posiciones muy velozmente que el equipo de King, ojito, Rastic apoya desde B, ya se huele que es una táctica hacia A, espero que ese 4 de sus 5 en bomba A no sea un error. Vamos a ver, entran ya bomba, cuidado con las granadas, entran con muy poco dinero que van, Nice hacia 2, Rastic hace lo mismo con otro, Nice hacia el tercero, sí señor, Rastic haciendo los apoyos en la tercera, Nice hacia el cuarto, mueren a los de 70, Drastic el apoyo, ojo, uno está enfrentándose y 9-6, se anota la ronda Drastic después de los 4 frags impecables del fin de Nice, perdón, contra esa especie de último eco en favor de Kick, y nada, 9-6 en la primera parte de Tipex. Bueno, ya lo decía, Existen tenía que remontar el partido, finalmente consiguió estas dos últimas rondas, importantísimo de cara a la segunda parte, ahora van a atacar. Yo creo que Existen ahora sí tiene potencial, pueden tirar de juego en equipo. Existen si ha entrenado y ha venido, aunque también es un factor importante el tema del descanso de esta Cyberline, pero yo creo que Existen, puede ganar el encuentro, puede atacar sin ninguna dificultad a Kid. El único jugador que destaca realmente en este equipo de Kid son Fox y X, solamente son los jugadores más destacados de este Kid que viene de Portugal, siendo top 1 según muchos, siendo top 2 según otros, pero bueno, esperemos que Existen remonte el partido en esta segunda parte y consiga ganar y seguir y continuar en la losa, que es muy importante de cara a sus intereses. Y ronda de pistolas aquí nuevamente, vamos a ver, porque es importante efectivamente para ganar este mapa. H, táctica agresiva por parte del equipo de Kick, que no le sale bien, causando la primera baja, la segunda, tercera baja de Kick. HZ hace lo mismo, consigue las bajas, ojito, se escuchan muchos gritos por detrás, no se sabe de quiénes son. Vamos a ver cómo termina esta ronda 3 contra 2, parece muy aventajada para Existence, que tiene ganada la bomba A plantada, sino que en casa vigilando dos zonas, tiene problemas contra los dos jugadores de Kick que hacen sándwich, ahora hace uno por casa, otro por viejo, muy escondidos atrás, Flipping y Nice, ojito, cómo está la ronda. Vamos a ver que Nice tiene que asomar ahora mismo, porque le van a intentar defusar ya, le hacen el amago correspondiente, en el Fox que sale, se hace el primer, no consigue, se hace a Nice, vamos a ver, Flipping que no consigue matar a esta Z, 1-1, 1-4 de vida, vamos a ver, Flipping se retrasa, sí señor, Flipping aguantó estupendamente el ataque de HZ y Fox, consiguieron hacerse la primera ronda de pistolas, la correspondiente a la segunda parte, importante, muy importante, 9-7 de favor de Kick, aunque ahora tienen que forzar el seco. Bueno, Existen comienza, muy bien de terrorista, una ronda de pistolas que va a favorecer muchísimo ahora las siguientes rondas, porque Kick tiene que forzar la eco lógicamente, también seguramente forzarán la tercera ronda, harán una eco a no ser que compren y fuercen armas, pero yo creo que esta ronda va a ser de cara a la moral, de cara a la moral de Existen, muy importante. Esperemos que Existen siga consiguiendo el máximo número de rondas. Y ojo a la eco de Kick, que ha conseguido Cole para hacerse a Flipping, no sin antes perder a Norsk en el intento. Vamos a ver, porque ya está ahora mismo colocados 3 en A, se va al cuarto, apoyará, dejan ver vendido, 1 minuto en el tiempo, en el contador de la ronda, parece ser que va a estar por un ataque a Ben Silencio el equipo de Existence ante esta anti-eco, está aventando lentamente, preparándose, van a tener suerte en esta ronda, dado que todo el equipo de Kip está íntegro en la bomba esperando a sus adversarios. Efectivamente ya entran, ve que está vacía, plantan ya el C4 correspondiente. El equipo de Kip se da cuenta, se empieza a mover, se pone en movimiento. Vamos a ver cómo va a intentar achacar este duro golpe de mala suerte ante el ataque a la bomba inoportuna. Parece ser que va a optar por quitar armas en lugar de intentar defusar la bomba. Se colocan en posiciones estratégicas para robar armas, exceptuando Fock, y es, ojo, que en lugar de intentar quitar armas van a guardar sus USPs, cosa que no entiendo, señores, no entiendo por qué hace eso, pero bueno, no me voy a entrar en detalles. Ah, vale, perdón mío, hay uno que ya tiene el arma bien guardada, que es HZ. Drastic, que acaba con Cal antes de que estalle la bomba, y se rompe el equipo de Existence la segunda ronda. Me parece que Kid va a comprar armas ahora, van a comprar armas, si no me equivoco, van a forzar o van a hacer la eco. Solamente uno de los jugadores tiene acá 47. Recuerden, existen, tienen que conseguir esta ronda para que sea el 3-0 la segunda parte y así poder ya contar con tres ronditas que le pueden favorecer muchísimo. Recuerden, un 9-6 de favorable en la primera parte jugando contra terroristas. Ahora ganando de terroristas, esperemos que siga así a lo largo de esta segunda parte. Pues sí, así esperemos. Una táctica avanzada por parte de Kick, que consiguieron herir a Existence con las troadas, pero también Existence consiguió combatirlo con unos pocos tirinos y dejar a dos de vida a Cole. Vamos a ver, porque están aguantando el ataque avanzado de Kick. Está tanteando Drastic por Banana, esa asoma. Drastic todavía no lo ha visto, es posible que haya un enfrentamiento directo en la zona de Banana. Efectivamente, ya se cita con la carroba de la ronda pasada, intenta hacerse a Drastic con éxito, ya consiguen quitar un arma más, a Chase vuela, y es la de Nice la que acaba con la vida de HZ. Los otros cuatro jugadores estaban aguantando bomba A con sus USPs. Fosca avanza rápidamente para intentar quitar algo más rápido, esta vez iban a acceder a la bomba B. Nosca avanza por Banana, Flipping colocado en la caja en la esquina de Banana, acaban de caer también. Rivera acaba de matar a jugador Fox, que no solamente dos, que quedan en base CT para quitar armas, 4 contra 2, sin armas, no va a poder hacer gran cosa aquí, va a intentar hacer algo interesante, no, acaba de caer Luna a manos de Siok, Cole es el único restante a los dos de vida desde el inicio de ronda. El equipo de SISMD con toda seguridad retrocede y escapa de la bomba por Banana, no va a haber más enfrentamiento en esta ronda, y Cole, cada uno se va por su sitio, y la ronda para Existence. Solo ver que comentar en la final de Winners, ganando Wizard 5-4 a Devin Star en esta primera parte jugando de terrorista. Atentos porque Wizard puede dar la sorpresa, puede pasar a la final absoluta si consigue vencer a Devin Star. Recuerden, había conseguido una victoria frente a Next Level, una grandísima victoria contundente, no fue muy ajustado hasta el final del encuentro, pero bueno, Wizard dando el todo por el todo. 5-4 momento para Wizard en esta primera parte de la final de Winners. Y bueno, volviendo a la primera semifinal de Losers, ahora mismo el equipo de Systems está haciendo su táctica estándar, Drag Flipping ya tanteando por casa, Siokerri subido a viejo, están tanteando medio también, Fox está adelantado con el presuramente, ojito a Drastic y Rivera que pueden tener problemas, acaban de intentar tantear a Fox, que se retrasa rápidamente, cuatro jugadores en bamba A de Kick pueden suponer un problema para la táctica de Systems. Flippy asoma muy bien por casa, haciendo esa luna desde casa, arena pequeña con una mocha increíble. Los jugadores restantes en la zona de B, a ver lo que intenta hacer Existence, que ya tiene la ventaja numérica en la mano. Aquí están haciendo ahora mismo uno a cada lado, muy bien pegados a la pared. El equipo de Kick en medio, van a entrar cuatro jugadores de Existence, ojo a las mangueras de Kick, se echan para atrás, Cole es el que asoma y se hace a Flipping, a ver qué consigue hacer. Cole se rechaza, se retrocede ya, retroceden los jugadores, asoma Cole, no ve nada, va a asomar de nuevo Cole, ahí tiene un rifirrazo de disparos, no hay frags, 30 segundos, tienen que entrar ya, entran los cuatro, vamos a ver, porque están bien colocados en caja, retrasados el equipo de Kick, enfrentamiento directo, que Pache Norse se lleva la primera frag, Cole que acaba de caer a manos de Drastic, hace lo mismo Norse con Nice, ojo, 2-3, por detrás se hace muy bien a Drastic, y ha sido que re sandwich en 3, y Norse, ay, ha sido EHZ el que se lleva el frag, el último frag. Sin éxito Existence en el ataque a bomba A, muy bien cubierto por parte de Kick, con esas adelantadas puntuales para hacer daño y desgaste al equipo de Existence. Bueno, una ronda que pierde Existence, la primera de esta segunda parte que pierde, han aguantado muy bien los jugadores portugueses, aguantando también muy bien Existence en medio. Finalmente, desde desde arco, aguantando bien posicionado, consiguiendo coger por la retaguardia los jugadores del System, que intentaba entrar muy ajustado de tiempo hacia bomba. Finalmente no ha podido ser. Esperemos que ahora, pues en esta eco, supongo que será eco, no ser que esfuercen para la compra de armas, consigan conseguir esta victoria. Efectivamente, compran armas, atentos al System. Sí, efectivamente, compra armas. HZ queda muy bien, es un 3-3 ahora mismo. En medio fue un rifle de detrás, entraron rápidamente System, pero luego avanzaron en silencio, ganando la posición. Otra vez 2-2, tras caída, coge la C4. Están en sándwich ahora mismo, ojito, porque es una ronda complicada. Van a por el de arena, Flipping y Norse. Flipping es el que se llama Frank, Fox ya está en cajas. Ojito, esos 2-2, están en fila. ¡En fila! ¡No, en fila no! ¡En fila no te puedes colocar! No te puedes colocar en fila porque es lo que puede hacer que Fox se lleve la segunda ronda para Kick en esta segunda parte. Madre mía, Fox haciendo en ráfaga, matando a los dos jugadores. Efectivamente, como te decía, Birkin, estaban justo en fila. Eso, un 3 en raya. Efectivamente, pasó en la Neo Party. Recuerden, si no me equivoco, la ronda que jugó System frente a Next Level, que estaba Ray solo frente a tres jugadores de System con la Glot, el jugador. Ray, el jugador de Next Level Existen, se puso tres jugadores en fila y él solo con la Glock los mató. Acaba de pasar lo mismo, pero con armas. Y yo creo que eso ha sido un fallo un poco. Efectivamente, normalmente tienes que intentar hacer una especie de moverse para la derecha, para la izquierda, intentando no quedarse en línea nunca. Pero bueno, lo pasado está, en esta eco, sin ningún éxito de por parte de Existence, ni un solo frag. Adelantó muy bien el equipo de Kick en cuanto se vieron el eco, se llevaron la tercera ronda, empate 3-3 en la segunda parte. En general, el equipo de Existence con problemas para atacar, pero ahora mismo con el dinero adecuado para iniciar la siguiente ronda, la séptima, y veremos si esta táctica es lenta o rápida. Parece ser que Fede Casa y Drastic y Rivera tanteando en bomba. Una vez parece una táctica copiada, idéntica de la ronda cuarta de esta misma segunda parte, donde intentaron hacer exactamente lo mismo sin éxito el equipo de Existence. Veremos a ver si esta vez tienen más suerte. De momento todavía no se ha sucedido ningún frag. Flipping ya ha decidido abandonar casa en detrimento de Ratonera, para intentar parece que para ir a B o tantear la zona de B. Flipping a la zona de B, Luna solamente cubriendo a la zona B, esperando a un aviso de sus compañeros para ir a apoyar A. Tantean ahora mismo Banana, hacen ruido allí, hacen también que vayan dos apoyos. Ojito, no dos, sino tres apoyos de Kick que van ya para bomba B. Ojito, que se pueden comer la drama. Sí, que re bien posicionado en viejo, no ha sabido prestar todavía la ventaja. Trivela, que se hace en B a Luna, los apoyos avanzan ya, que se queda solamente bomba A. Col, que ya retrocede para bomba A, ya se la han olido la trama, están ya entrando para B. Ojito con Dos, que tiene una posición muy aventajada, no han conseguido sacar ventaja de la trama. Col, muy bien, está saliendo por arco y cerca de columnas a Rivera, ya haciendo lo mismo con Norse. Ojito, que ya están los apoyos ahí, vamos a hacerlo con Mata Flippy. Es un 3-3, canta la bomba arena, Drastic Mieta, ¿sabes? No tiene ninguna posibilidad de apoyar a sus compañeros ahí, tiene que moverse si quiere ayudar y hacer algo en esta ronda. Drastic, muévete ya, vamos a ver, porque está entrando ya la bomba de cajas y es por columnas. Drastic que mata desde su rampa, Col, que haciendo con Nice en bomba, vamos a ver por qué ha sido que re en arena, chate a uno, ojito, no puede fusar la bomba. Fox ahora mismo está ya para fusar la bomba, la quita enseguida, no es un amago, es un amago. Drastic a uno de vida no puede, Fox hizo el amago de fusar. Drastic venía muy apurado de medio, no tenía tiempo para saber si era trama o no siquiera, solo tenía tiempo de asomar y morir. Madre mía lo que ha hecho este jugador. Existen, planta el C4 aguantando muy bien, Drastic justo en el nexo de terroristas. Una pena, pierde Existen nuevamente esta ronda. Habían atacado muy bien, están entrando con muchísima facilidad, pero es que no lo entiendo, no entiendo cómo este jugador puede hacer lo que está haciendo a lo largo de este partido, el Fox este que me está tocando la moral. ¿Qué quieres que te diga, Birkin? Hay que tener cuidado y no, la ronda no está nada solo por plantar. Hay que también saber cubrir la C4 ante el ataque de los CTs y saber reprenderlos lo suficiente como para que estalle el explosivo. Vamos a ver, en esta ocasión parece ser que el equipo de Kick adelantó Banana para intentar intimidar al equipo de Existence sin éxito. El equipo de Existence con armas tras haber plantado la C4, que les reportó una buena suma de dinero. Fox, que intenta hacer daño ya desde Don Maré, está ya causando algún que otro dolor, pero tampoco sin demasiada gravedad. 4-3 para Kik, que sigue el equipo de Sistes aguantando en ratonera secundaria y medio. Fox tanteando nuevamente, Flipping se encara con él, no consiguen matarse. Se vuelve a llevar para Fox para atrás, retrocede, Cole acaba de morir a manos de Brastos y llevarse antes de alguien por delante. Luna, que puede causar problemas desde columnas, no, pero es Norx el de Cajas el que causa problemas. Luna también hace lo mismo, mata a dos, el tercero, 4-2, muy bien, 2-2, Luna y Norx, que defiende de bomba, bomba A impenetrable. Existe lo va a tener, repito, muy, muy complicado para conseguir el partido. Está a dos rondas de perder el encuentro. Esperemos que Flipping y todo el equipo intente tirar, intentar que se motiven, porque esto no puede ser. Oscar rápido, Siok. Recuerden también el partido de la final de Winners, donde Wizard ha ganado la primera parte sin ninguna dificultad. Ahora va a jugar de contraterrorista, Birkin. Pues nada, la ronda de Eco directamente ha sido un desastre. Flipping ha fallado ahí una cosa infallable, pillándolos por detrás. El equipo de Kik apoya muy bien en bomba A, apoyándose por el otro lateral, por el otro flanco, siempre que un jugador asoma por el primero. Y tras esos apoyos han conseguido hacerse al equipo de Sistes muy fácilmente en esta Eco arriesgada, donde se juegan el empate. El equipo de Kik ya se ha asegurado el empate, puede ser el fin de Sistes como no gane las 6 rondas consecutivas. Vamos a ver cómo consigue decantar este partido a favor de su balanza el equipo español. El equipo de Kik, por su parte, va a hacer la adelantada. No, la adelantada es por bomba B, ojito, Rivera puede tener problemas. Avanza en bomba B, Fox ya está posicionado muy adelante, se retrasa de nuevo hacia atrás, intenta Rivera hacer daño, lo consigue. A ver, esos frags de inicio de ronda no se suceden y eso no da juego. Es Flipping ahora que abre la ronda, sí señor, haciéndose a HZ en bomba A. Eso es lo que le da la ventaja, existe, eso es lo que tiene que hacer, buscar el frag de inicio de ronda cuando el equipo de Fox, el equipo de Kik trata de aventajarse. Está la Luna, el que apoya desde viejo, sin éxito para intentar matar a los tres que están en rampa con C4 que existen. Vamos a ver, porque tienen desventaja numérica el equipo de Kik, que no puede, todavía tiene que contrastar esa desventaja numérica. Adelanta Col por casa, haciendo esa flippy, se vuelve hacia atrás, eso es malo, malo, muy malo para Sistes. Van hacia ver Rivera y Gastic, intentando ir hacia Fox, intentando hacerse a Fox, está asomado, es Fox el que se hace a Gastic, eso también sigue siendo muy malo. Dais desde casa, ha sido desde medio, Fox se hace el segundo frag, Rivera en B, imparables en bomba B. Vamos a ver, porque ya acabamos de ceder a bomba A, Nice y Siok, el apoyo por detrás de Luna, muchos problemas, Nice contra dos, acaba de hacer a Luna, uno versus tres, va a presentar la bomba, no consigue, Existence, que termina su actuación en la Cyberline número 3, donde con un 19 contra los portugueses, Kik finaliza por fin su actuación, como ya decimos, aquí en Madrid. Bueno, comentar que viene muy muy fuerte a esta Cyberline, una auténtica pena, Existen no ha podido conseguir esta victoria frente a Kik. Recuerden, eliminados en la Winner frente a Perpetual Play, viene nada a Loser, una auténtica pena el no conseguir la victoria frente a los portugueses, porque realmente se les tenía ganas. Cabe destacar a este jugador, el nombre que voy a dar a continuación, a Fox, jugador de Kik impresionante. Y atentos, porque nos vamos a entrar de lleno ya en el partido que va a disputar la segunda parte ya entre Div y Wizard, donde de momento Wizard está consiguiendo una victoria, consiguió la ronda de pistolas, también está jugando ahora mismo en esta tercera ronda de la segunda parte. Han quedado, si no me equivoco, creo que fue un 9-6 por parte favorable para Wizard. Tenemos a ver qué sucede, hacemos una pequeñita pausa, un minuto y entramos de lleno ya en el partido entre Div y Wizard, segunda parte final de Winner, en directo desde Madrid. Para todos vosotros, hasta ahora, no vayáis. Bueno, continuamos. Final de Winner, Wizard ganando en la primera parte 10-5, en esta segunda parte igualdad 2-2 en el marcador. Jugando Wizard de Counter Terrorista, jugando diferente estar ahora de terroristas en este mapa de Train. Atentos porque tienen que remontar el partido los portugueses si quieren llegar a la gran final por la Winner y así tener que desviarse de esa loser, esa loser matadora de equipos grandes. Recuerden, Leicester ha perdido su partido frente aquí en un partidazo en Inferno, con muchísimas dificultades el conjunto español. Ojora rápido aquí atravesando desde Nexo de Counter Terrorista, aguantando a los jugadores de Wizard por medio. Ojora juega con rápido con esa Arti, rápido Serginho ahora botando a Gachi con Arti también, aguantando a los jugadores de Delfín, estaba por medio, siendo una agresiva acción, tiene la izquierda, la tira es baja por parte de Arki. Ojora Momón por la retaguardia cogiendo muy bien a la weapon, Arki nuevamente matando a la Soul, están aguantando a los jugadores muy bien de Wizard. Sacar solo quita ahora por verde, ya es el primero, ahora Serginho por la retaguardia y ojo Arki con mano a mano, un tú a tú. Y va a ser nuevamente ronda para Wizard, porque Momen y Arki están bien posicionados a no ser que Kid la pueda armar. Quedan solamente 44 segundos para que concluya esta ronda. Efectivamente Arki ahora con Arti, acaba de matar muy bien a Kid. Ronda para Wizard, va a ser el 2-3 en la segunda parte, a tres rondas de conseguir el partido y la final de Winner, sorprendiendo a todo el mundo. Comienza esta sexta ronda de la segunda parte. Ojo a Momen rápido ahora, aguantando a Dan Conduct en cubierta baja. Rápido ahora Coachi va a tirar una flagra por medio, aguantando a la Serginho también con Arti, ahora misil mirando hacia Rojas. Momen muy bien posicionado, vamos a ver lo que hace Defrin. Está ahora rápido aguantando Axon en cubierta. Bueno, con nosotros tenemos a Jopi. Muy buenas tardes, Jopi, nuevamente. Hola, buenas tardes. Ahora sí tenemos a Jopi con nosotros. Después de que Next Level perdiese el partido, se ha ido con sus compañeros para intentar pues hablar y retomar el camino. Y ojo a Defrin Star, que parece que está despertando el partido. Jopi, comentar 10-5 en la primera parte para Wizard frente a Defrin Star en este mapa de Train. De momento Wizard en la segunda parte ganando 3-2 en el marcador. La verdad es que ha empezado de terror, ¿verdad? Efectivamente. 10 rondas de terror en Train a Devs. Bueno, estamos viendo que Devs, el Train no lo tiene nada bien, porque la entidad de Cyberline ya experimenta en level muy abultados y esto tiene pinta de ser igual, que van a perder el partido. Vamos a ver, es una situación de... Pues sí, parece que va a ser ronda para Devs, ¿parece? No, es un 2. No, es 2 para 1. 2 para 1 para Wizard, vamos a ver, aguantando rápido Arki, acá con Caracuachi en un mano a mano. Ronda para Wizard, va a ser el 4-2 para Wizard esta segunda parte, una ronda de coger o de tener el empate asegurado a dos rondas de conseguir el partido hasta final de Winner. Bueno, Jopi, un ex level que te tengo por aquí, un ex level que ha perdido su partido contra Definite Star, un partidazo, hay que decirlo. Habéis hablado, estáis motivados realmente, estáis cansados. ¿Me podrías comentar, si quieres, por encima cómo está el equipo? Bueno, el equipo está jodido, perdón por la presión, estaba jodido porque hemos perdido un partido que tenemos ganado 13-9, si mal no recuerdo, hemos ganado y inexplicablemente hemos sufrido algunos contratiempos que nos han privado de conseguir la victoria. Pero bueno, que estamos en loser, que aún tenemos la oportunidad de seguir por el torneo y nada, vamos a ver, nos hemos jugado contra Perpetual Play en Nuke y nada, a seguir partido a partido, a intentar conseguir llegar a la final, como sea. Es a lo que hemos venido, a intentar ganar el torneo con humildad, como he dicho antes, porque esa es la base, humildad y trabajo, que eso se consigue todo. Bueno, un Perpetual Play que ha conseguido una victoria frente a Xiste, sorprendiendo también, los grandes están cayendo en esta Cyberline. Yo no sé lo que está pasando esta nueva edición del 2008, pero muchísimos equipos cayendo frente a Mises, no sé cómo lo ves tú, yo. No, la verdad es que el CS ya no te puedes fiar de nadie. Se está demostrando que los equipos vienen preparados, están sus horas, como es normal. Un evento de estas características, que se juega el dinero una cantidad importante, tienes que venir preparado, porque si no te comen, literalmente. Y bueno, que sea un mixed team no tiene que ver nada, porque si se juntan gente como Mansito, Macariste, por ponerte un ejemplo con Chope, te puede liar el partido y te pueden ganar fácilmente. Efectivamente, lo vimos en la pasada edición de la Cyberline. Ojo a la Wizard, que está solamente una ronda a conseguir el partido. Es un 2 para 2. Momen al 100 de vida, aguantando a Arki a la misil. Ojo que Arki acaba de matar a Soul. Se va solamente aquí, ronda de partido para Wizard. Rondo y partido para Wizard. Atentos porque ha ganado la final de Winners frente a Delfín Star, que se va a loser. Un partidazo donde Wizard en la primera parte yo había conseguido una abultada victoria. Y ahora pues ganador en esta final de Winners y realizando un fantástico torneo de momento. Sí, la verdad es que a Wizard le ha salido todo bien. Yo me alegro por ellos. Saludo aquí a Denele, que le tenemos detrás nuestra, aquí observándonos y nada. Con esa sonrisa pícara. Con esa sonrisa pícara aquí. Y nada, yo me alegro por ellos. La verdad es que 10 rondas de terror en training son muchas, eso no se puede permitir. Y nada, parece ser que el talón de Aquiles del equipo portugués parece que es train, ¿no? Porque han perdido, sí. Si mal no recuerdo, todos los train del torneo, tanto en el pasado como en este. Y nada, dar la enhorabuena a Wizards. Y nada, a ver qué pasa. Coméntanos algo de NL, a ver. La verdad es que estoy muy muy contento, la verdad. Y no me lo esperaba de esta forma, la verdad. Prácticamente no sé de qué decir, pero que estoy muy orgulloso por ellos y por todos que nos han apoyado últimamente. Bueno, y ahora en la final, ¿cómo os veis? ¿Os veis con posibilidades de poder conseguir la victoria final? Yo creo que sí. Espero que sí, vamos. Espero que sí. Ya vamos. Está, mínimo, ya, vamos. Mínimo top 2 en esta Cyberlife. Pero vamos, que gane el mejor, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Denele, por tus palabras y nada. Continúa tu tipper, continúa tú que tú eres el... Bueno, nosotros yo creo que nos merecemos un pequeño descansito ya para comer. Son las 3:10 aproximadamente, una hora más en Canarias. Nosotros continuamos, recuerden, faltan por disputarse en la Loser Kit frente a Bennett Brigade. Next Level va a jugar frente a VIP otra vez. Perpetual Play. Lo que pasa es que hay un fallo en el... Vale. Hay un fallo. Perpetual ahí. Play, cierto. Pasa, es verdad. Pero no sé por qué han puesto a Perpetual Play en la página de R0 como ganadores. ¿Han pasado o será un fallo? Será un fallo, supongo. Estábamos aquí poniendo las cosas todos y ahora tenemos que jugar en teoría. Bueno, pues nada. Ganadores de la final de Winner Wizard frente a VIP en ese mapa de train. Muy abultada la victoria. Esperemos a ver si Next Level pues consigue ganar e intentar llegar a esa final. Una final entre Wizard y Next Level sería muy bonita, hay que decirlo. Yo no sé si Next Level se ha enfrentado a Wizard en este año 2008. Yo recuerde, no, la verdad es que nunca nos hemos enfrentado y lo que importa finalmente es que haya equipos españoles en la final, que es lo que tiene que ser. Bueno, pues todo aclarado. Recuerden también, vamos a estar al tanto de lo que suceda en las brackets femeninas, donde faltan por disputarse el partido entre All School y Dark Angels. El conjunto portugués se va a jugar en la Loser B, que hay frente a Touch. Veremos a ver qué sucede. Nosotros hacemos un pequeño descanso, nos vamos a comer y volvemos de lleno en la Loser. Y sobre todo, prepárense porque la grandísima final en directo en Radio Behind desde la Cyberline en Madrid, en tres tantos. Muy buenas tardes a todos. Jopi, muchas gracias por estar por aquí. Espero tenerte luego para comentar si Next Level consigue ganar. Si quieres comentar algo para los oyentes. No, nada, muchas gracias por darme paso en la radio y esperemos que se vean buenos partidos de aquí a la final. Y nos vemos dentro de un rato. Bueno, pues palabras de Jopi. Nosotros, un pequeño parón y volvemos nuevamente con la Loser. La grandísima final de Contra 3.6 masculino y de femenino. Hasta ahora, muy buenas tardes.